Un saludo a mi camarada Satanás, que no está aquí ahorita. Pero anda caliente, cabrón. Anda caliente, cabrón. Ahorita anda pichoneando el güey, hasta en las nubes ha de sentir el cabrón. Y está Anton allá atrás, nomás haciéndole un sándwich. El Anton, el mero güero. Allá anda bien empinado, una caguama el güey. Ahí les va, caguamas.